Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Primero pedir disculpas, la semana pasada no pude hacer el programa y hago lo que puedo, pero es que las tierras medias son muy duras. Se va uno a ver a la familia por ahí a las tierras medias y tiene que andar con la armadura ahí, con las lanzas, cruzando los ríos. Uy, que todo cuesta mucho en esta vida. Y es todo muy difícil. En estas fechas tan señaladas más. Sí, y en esas tierras tan duras, que frío hace, que frío hace en las cabezas de la gente. Y bueno, pues así, bastante tenía uno con mantenerse firme que para sacarse. Eso afecta, tiempo, ¿verdad? El carácter de la gente al dar el frío que hace. Claro, no te pueden andar con tonterías. Hostia, es que está cayendo una pelona que flipas. Entonces, no, las cosas son más serias en muchos aspectos, claro. Entonces. Pero bueno, salió medio traumatizado este, que aparte me he tragado televisión por las circunstancias familiares y me he visto canal diocesano, o sea, flipas, o sea, hay un canal diocesano. Sí, pero es que había unos programas que flipaban, o sea, el día de Navidad, que se supone que debería ser pues un día de concordia, el Niño Jesús, había una obra de los seminaristas de cómo habían matado a uno en la Guerra Civil por ser cura, o sea, allí estaba y no había el concurso federasta del año. Madre mía, solo faltaba eso, o sea, era una cosa que para volverse loco, como no sé, como hay algunas cosas tan. De hecho, hoy vamos a inaugurar alguna sección que durante el año que ha sacado de canal. Sí, vamos a leer noticias y las noticias son atemporales. De hecho, había una curiosa estos días, no sé si la habéis oído, había una polémica porque se había censurado una obra de teatro de unos actores que aparecían en calzoncillos. Entonces, eso, pues, no era recatado recatado, Luis, es antigua hasta la palabra. Por eso digo que las noticias eso es de ahora, de hace una semana. Sí, pero sí, algo escuchado. Que podía ser del 1974. Sí, ¿en qué año estamos? Por eso. Entonces, feliz 1975. Sí, un buen año, por cierto. Sí, sí. Y entonces, por otros asuntos también, así también un poco laborales, que me dedico, bueno, así por encima a la compraventa de objetos, para no trabajar mucho, pues algunos objetos en los que le encontraba ahí la vetilla son joyas, verdaderas joyas, que son las revistas musicales antiguas. Y hoy tengo aquí entre mis manos Disco Show, de mayo de 1974, y pues vamos a darle un repasito a la revista. A la actualidad musical. A la actualidad musical del país, a la musical y cultural, y así nos vamos un poco afianzando. Y vamos con la primera porque ese año era pues Lou Reed estaba llegando a España, empezaba a romper la cosa ahí. Todavía quedaba un añito para que se muriese el Paco, pero ahí estaba Lou Reed ya con sus canciones. Y esta que sonaba, The Kids, aparecía en su álbum Berlín. She was not a good mother. They're taking children away. Because number one was the girlfriend from Paris. The things that they did, they didn't have to ask us. And then the Welshmen from India, we came here to stay. Muchos y buenos discos siguen apareciendo en nuestro mercado nacional a pesar de la crisis de materias primas. Uno de estos discos que ha llamado nuestra atención por su calidad es el titulado You Make Feel Brand New, del grupo americano The Stylistics. Poco a poco este grupo se va imponiendo en la carrera que lleva a la meta de ser superventas. Y Lou Reed continúa con su ascendente cambio por esa línea del morbo music que le ha caracterizado desde aquel Transformer, aparecido el año pasado en nuestro país. Ahora se trata de un espeluznante drama psicomusicomoroso titulado Berlín. Y es de tal forma este álbum que es mejor escucharlo y no decir nada de él. Claro, que el que no entiende inglés. Y estos que suenan por debajo también sacaban aquel año un extraordinario álbum grabado en vivo en San Francisco. Se titulaba 30 segundos sobre Winterland. Thank you. Pues esto se titulaba México, este tema de Jefferson Airplane. Y es curioso también, no solo volvemos atrás por volver atrás, que se hacían cosas muy guapas, sino que es curioso como en este año, en estos años, justo en 1974-1975, se mezclaba toda esa modernidad que estaba ocurriendo, esa revolución ahí en todo el mundo musical. Pero los 60 americanos, ¿no? Claro, los 60 que ya venían. Aquí sí que había una Tierra Media. Sí, sí. Una época muy oscura. Claro, entonces era ese cambio, ¿no? Y musicalmente era como, pues eso, en el lado español pues estaba María del Mar Bonet, los folks, ganaba mucho folks, los cantautores, nuestra pequeña banda, los Bravos, Rosa León, todo eso. Era muy fan de Mike Kennedy. Ajá. Que era un payo, un guiri simpático, ¿no? Ah, sí, en estas revistas últimas que estoy mirando se habla mucho de Mike Kennedy. De Mike Kennedy, porque era el cantante de Los Bravos y luego estuvo por su cuenta. Ajá. Tenía mucha garra. Ajá. Era muy... Y bueno, aquel año el Oscar a la banda sonora la ganó este temazo que vamos a escuchar ahora. El Golpe. Y bueno, por aquí pasaban también cosas guapas por en 1974, que de eso también habla en el libro. Aquí hay una foto de los Chichos y dicen eso: alegría y ritmo y música auténtica, raíz española, es lo que ofrecen los Chichos, nuevo grupo de Fonogram, que en pocas semanas de gira por el sur de España ha conseguido un resonante éxito. Con un solo disco en el mercado, los Chichos se han puesto en el camino de conquistar en breve tiempo el campo que fue dominado por artistas al estilo de Pérez. Le echaban valor porque recordemos que todavía ha quedado un año para que se muriese Franco. y pues las ganas que había, pues esto lo que los chichos arrasaron posteriormente con el mix que hicieron para discotecas, que fue, ellos no querían hacerlo pero arrasaron, sonaban en, era con lo que se cerraba en todas las discotecas, claro, de España, claro. Eso es lo que pasa también en estas canciones, que igual así de las fiestas, poniendo estas canciones que están más que más que quemadas, pero hay que ponerse también en la primera vez. Suena muy bien, la primera vez que lo escucha la gente, ¿no? Que está escuchando Jefferson Airplane, que si te gusta es la música. Es música realmente popular. Claro. No, fruto de unos señores de caño roto, ¿no? Que sí, van ahí de las afueras de Madrid marcando paquete. Sí, y de calidad y con mucha creatividad. O sea, que realmente sí que había muchísimos artistas, pero era diferente. O sea, en ese lado sí que el lado folk y el lado flamenco, sí que aquí se hicieron cosas muy guapas. Sí, se hicieron cosas muy guapas. Es más, y toda esa onda. Claro. Los chichos están en este momento haciendo su gira de despedida. Ajá. Pues sí, esto es el 74, pues 50 años después, ¿no? 50 años después, pues mira, mala cifra. Ahí han durado. Y ya, pues hace 50 años cantaban esto. Imaginaros ahí la peña en el 74 ahí con apretados con la policía, con los fachas, con todo esto que vemos ahora, y que pues lo mismo que es un revival ahora lo de los fachas. Sí, pues pero ahora pues quiera o no, pues, todavía tienes tu escapatoria, ¿no? Pero ahí es que entonces no había escapatoria, y ahí la peña cantando estas canciones y era el número uno en todas las cárceles del estado. Y bueno, el país era una cárcel en realidad. Sí, creo que sí. Pues en la revista Disco Show de mayo de 1974 74, con la portada ahí de Julio Iglesias, hablaban de que en el mes de junio John Mayer vendrá a España, y pues en Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, y pues estos temazos que suenan eran el álbum que había publicado ese año, y este que va a sonar ahora, Crocodile Walk. See the crocodile walk. Ahí a la peña, ¿no? En el 74 hay una España gris ahí, bueno, quien pudiera, ¿no? Quien viviese en la ciudad y tuviese unas pelillas ahí del curro o algo y pudiese ir, le gustase la música, pudiese ir a escuchar eso, fliparía. Bueno, venían también a Madrid, a Barcelona, no iban más allá, ¿no? Sí, bueno, no, iban a unos cuantos sitios, a la ciudad de Sevilla, o sea, siquiera se daba una vuelta por ahí, sí, y no sería el único, yo creo que en aquel... Bueno, más que conciertos eran unas verdaderas celebraciones, ¿no? De claro, imaginaros, ¿no? De estar en un mundo ahí en que todo es así... Viva el rollo. Sí, ¿no? Y de pronto empezar a escuchar estas cosas, ¿no? Yo creo que la gente joven ahí se volvería loca, ¿no? Se desmelenaba totalmente. Sí, sí, como esta que suena, dirían, como esta canción que suena ahora, el Room to Move, una habitación para moverse. Pues iría a la ciudad, a fijarla. Esta es la famosísima. Una de ellas, sí, es que John Mayer mola. Ese acordeón ahí, digo, esa armónica. Armónica, no. Suck it. Que bueno, John Mayer, yo me imagino ahí, pues eso. Dando las gracias ahí al público. Al público ahí en Sevilla, ahí en los sitios, ahí el que está escuchando por primera vez esta música en directo, que como que la estás descubriendo. O sea, yo la jerapeña debía flipar un montón ahí con todo esto que estaba ocurriendo. Estaba muy bien. Sí, había unos temazos. Y era curioso cómo se iban. Lo hablábamos ahora micro cerrado, que también al mismo tiempo que llegó esto, llegó una cosa que fue muy fea, que fue el caballo. Es que iba de la par. Igual lo traía John Mayer. Sí, o Lou Reed. Lou Reed hizo mucho daño, ¿no? El marketing y todo eso. Sí, el marketing, claro. Sí que corría a cargo de Lou Reed, creo yo. Es algo que nunca lo he entendido. Esa saltación de bueno, era la época también. Claro. No, y no al sé. Margen de intenciones políticas, que hay diferentes opiniones. Bueno, hay quien se aprovecha. Claro, pero era la tormenta perfecta, de alguna manera. La tormenta perfecta, las ganas. Luego había muy poco control social, por así decirlo. Como se estaba acabando un régimen y el nuevo régimen no acababa de hacerse con, había muchas más posibilidades de que surgieran cosas no organizadas desde arriba. Claro, sí, y se daba, pues eso, era la tormenta perfecta de alguna manera, música, psicodelia, fronteras, que yo lo que estaban preocupados de la movida moral y política, y por ahí pasaban drogas, pues bueno, a cascoporro, y bueno, la movida de Ibiza, todos los viajeros europeos que se venían. Que igual, se venían, que, sí, de otros lados. Ibiza en aquella época, que debía ser una auténtica maravilla. Claro, todo ese rollo, los primeros años, los que venían ahí a gentrificar y a descubrir y todo eso. Y decir, yo a alguien, no recuerdo ahora quién, que les dejaban, vamos, hubo esa saltación, ese subidón, sobre todo en los 80, porque mientras se dedicaba la gran mayoría a pasárselo bien, pues había otros que se dedicaban al negocio, ¿no? Al negocio del poder. Siempre ha habido, claro, siempre ha habido espabilados ahí en medio, y bueno, ocurrió pues en Ibiza, en Andalucía también, en muchos sitios se crearon ahí unas comunidades de europeos que bueno que han continuado muchas de ellas en los lazos. De hecho, ahora mismo lo que hablábamos también al micro cerrado, ahí está la rave de Murcia y ahí están camiones y de alguna manera. Pero eso ya es una organización. Esto era mucho menos organizado. Sí, bueno, no se venían, pero más o menos la esencia es la misma, ¿no? Gente que sale, que muchas veces en tu país ya las normas son tan rígidas que no puedes vivir y que pues te coges el camión y te vas a dar vueltas por ahí, pues uno se acaba en. Te vas a Murcia, y bueno, no va a Murcia, luego a Portugal, luego a Granada, sí, con el sur de España, con un camión y ganas de fiesta, y Portugal está muy bien. Y bueno, en esta revista hay una cosa curiosa también, Disco Show de mayo del 74, aquí estamos a la última, y a la última estaba el editor de la portada que pone David Gowie, con G. Que, bueno, supongo que no solo es que se le pasaría al hombre como rata, yo creo que es que sería las primeras veces que empezaban a... que llegaba aquí, ¿no? Entonces, pues, se lo dijeron por teléfono o algo, pues el tío lo puso como sabía. Y de él vamos a escuchar la siguiente canción, Here Comes the Night. Right out my window, walking down the street, my girl with another guy. His arms around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. The girl, funny how they look so good together. Wonder what is wrong with me. Why can't I accept the fact she's chosen him and simply let them be? We'll be right back. him, just turning down the lights, but now he's holding her the way I used to do. I can see her closing her eyes and telling him lies exactly like she told me to. Oh, here it comes. Here comes the night. Pues aunque había una rata en la portada de Disco Show, luego en el artículo pues hablan de que Lou Reed y David Bowie vendrán a España a finales de 1974. Se creen que actuarán en el programa de televisión Todo es posible en domingo. Todo era posible hasta que actuaran ellos. Sí, imaginamos en 74 en la televisión ahí David Bowie y Lou Reed. Que ese año Bowie sacó el álbum Pin Ups. Era su gran época, los primeros 70 fueron su gran época. Sí, la canción que escuchábamos antes y la que vamos a escuchar ahora. Anyway, Anyhow, and Anywhere. I can go anywhere. We'll be right back. esta, la canción anterior era Here Comes the Night y está... Qué ganas de estar en esos conciertos que decía Alex hace un rato, mientras nos visitaba, ¿no? Sí, ¿no? Esos salvaje. Años que muchos los pillamos cada uno cuando pudimos, pero muchos años después, pero las primeras veces que venía esta gente a tocar a España ahí, los que podían escuchar estas cosas... Bueno, creo que tenían mucho problema de materiales y eso que no había, ¿no? Tenían... Claro, era como la lluvia en el desierto, ¿no? Sí, lleva sin llover años, empieza a llover ahí de pronto. Y se inunda de música y de todo tipo. O sea, de hecho, las canciones estas que los títulos de las canciones de David Bowie, Here Comes the Night, aquí viene la noche. O sea, que la noche que habría, imaginaros, sería una noche oscura antes y empieza a llegar el cachondeo, el glam, o sea, un flipe, vamos. Y la siguiente de David Bowie también, Growing Up, creciendo. Well, I stood stone like a midnight, suspended in my masquerade. I combed my hair till it was just right, and commanded the night brigade. I was open to pain, crossed by the rain, and I walked on a crooked perch. I stumbled all alone through a far-out zone, came out with my soul untouched. My head in the cloud, head in wrath of the crowd, and when they set it down, I stood up. Ooh, growing up. The bag of parasite flew from my mask. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she shot. Bueno, y se nos acaba el tiempo, después de este repaso a la modernidad de 1974, aquí está, muchas gracias Alfonso, que estuvo ahí en los cacharros, y nos despedimos con Janet, ¿por qué te vas? Que también estaba de gira este año por España. Es muy buena para despedir, sí, ¿no? Y es un temazo. Hasta la semana que viene. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás.